Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Hoy les cuento que mientras se desarrolla el programa, nuestro programa número 499, las mesas del asociativismo y la economía social cierran el año presentando la propuesta de proyectos comunitarios, que son muchos y son muy importantes. Este sábado, precisamente, desde las 9 de la mañana, la red de mesas de asociativismo y economía social, promovidas por el programa INAES en las calles, presentará sus propuestas de proyectos comunitarios para generar trabajo en la base social mediante los entramados asociativos que se generan a partir de la vinculación entre las organizaciones sociales de cada municipio que propone este sistema organizativo, impulsado por Mario Cafiero en el inicio de su gestión al frente del INAES. Como se recordará y como lo hemos dicho en más de una oportunidad, el recordado y querido Mario Cafiero falleció en septiembre. En septiembre de este año. Y va a ser homenajeado al inicio de este acto de las mesas del asociativismo y la economía social. Estamos a tiempo de informar que el acto, la reunión, que se extenderá hasta las 3:30 de la tarde aproximadamente, podrá verse mediante el canal de YouTube del INAES. Y la iniciativa propone un repaso por algunas de las acciones que los núcleos promotores de las mesas llevaron adelante a lo largo de este año, a pesar, claro, de las dificultades que generó la pandemia. Y vamos a contar con exposiciones de especialistas que analizarán las propuestas de proyectos comunitarios ya con vistas al año próximo, al 2021. Propuestas surgidas del trabajo de vinculaciones que se realizan entre el INAES y otros organismos estatales, como por ejemplo el INTA, Parques Nacionales, el INTI, el SENASA, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Desarrollo Productivo, del cual depende el INAES. Las temáticas de los proyectos que se van a presentar abarcan varias áreas de la economía social, en las que a través del asociativismo podría generarse trabajo genuino, en temas tales como la soberanía alimentaria, la sostenibilidad ambiental, la economía del cuidado y también la innovación tecnológica. El panorama del sector va a ser abordado desde la perspectiva del Estado de la comunidad organizada por parte del director de Desarrollo Federal, Cooperativo y Mutual del INAES, el licenciado Carlos Clery, quien tiene a su cargo el programa de las mesas del asociativismo. Un dato importante y es que el cierre del acto estará a cargo del expresidente del INTI y actual coordinador del Instituto para la Producción Popular, las siglas son IPP, nada menos que Enrique Martínez, quien brindará una conferencia titulada Reflexiones sobre el trabajo popular como organización social, un tema que realmente merece mucha atención porque es un aporte formidable para salir de la crisis mirando a la pospandemia y para contribuir a lo que el presidente Alberto Fernández llamó poner a la Argentina de pie. No se lo pierdan. Ahora bien, ¿qué son las mesas de asociativismo y economía social? Son espacios de diálogo y planificación entre organizaciones vinculadas al asociativismo y la economía social. Así ya nacieron más de 120 núcleos, distribuidos hasta ahora en 19 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde intervienen delegados y delegadas, claro, de más de 3.000 entidades, que incluyen cooperativas, mutuales, federaciones, sindicatos, clubes, ligas, asociaciones civiles y profesionales, organizaciones sociales diversas, fuerzas vivas, gremiales empresarias pymes o también de productores de la economía regional, centros científicos y académicos, es decir, un abanico amplísimo de lo que se denomina genéricamente la sociedad civil. Constituyen comunidades asociativas organizadas, que son conformaciones sociales con orientación productiva, constituidas desde la base y de participación abierta, donde se rinde culto a la solidaridad y la democracia directa, participativa. Están construidas de abajo para arriba, orientadas hacia el bien común y la generación de trabajo digno y sostenible, un gran objetivo que coincide con los objetivos para el desarrollo sostenible en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Funcionan en talleres participativos donde se planifican acciones para resolver problemas y alcanzar anhelos compartidos, combinando recursos propios con el aporte coordinado del Estado nacional, provincial y municipal. Los nodos o núcleos configuran una potente y sinérgica red nacional que permite transferir en forma horizontal experiencias y, por supuesto, conformar corredores que mezclan excedentes y faltantes. El INAES asiste a las mesas con protocolos y propuestas y la disposición de alianzas con otros órganos del Estado Nacional. Como ya dijimos, el INTA, el INTI, el SENASA, ENACOM y ministerios. Entonces, se trata de una iniciativa realmente muy importante, por un lado, para culminar este año que, a pesar de la pandemia, de la crisis económica y social que se arrastra desde la sobredosis neoliberal del gobierno anterior, es además el prólogo de lo mucho y bueno que todo el vastísimo sector de la economía social y solidaria se dispone a realizar inmediatamente a partir del primer momento del año que viene, del 2021. Esta es la esperanza y este es el enorme compromiso de nuestro sector. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Ford y Mariana Anzorena. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Amigas, amigos, oyentes, como todas las semanas, le damos una cordialísima bienvenida a este nuestro querido programa Desde la Gente, desde y para la gente. Estamos transitando el 11º año consecutivo y vamos ya al sumario que hemos preparado para la emisión de hoy. El presidente Alberto Fernández cumplió, como se sabe, el jueves pasado, un año al frente del gobierno nacional. Un año, por cierto, muy, pero muy particular. A poco de empezar a dar un golpe de timón con respecto a las políticas neoliberales de 4 años de macrismo, llegó la pandemia. Y llegó a poner al mundo de cabeza. En el último bloque del programa, junto a muchas voces autorizadas, vamos a realizar un balance de este primer año del gobierno del Frente de Todos. Como todas las semanas, Ana Grondona, como siempre decimos, nuestra socióloga de cabecera, nos acerca su luminosa columna para ayudarnos a entender, a entendernos, a esos bichos raros que somos los y las argentinos y argentinas. La tinta, periodismo hasta mancharse, es una cooperativa de Córdoba que, para celebrar sus 4 años de vida, publica un libro. Vamos a contarle todos los detalles. En el programa de hoy también vamos a hablar de la recientemente inaugurada muestra de fotoperiodismo a cargo de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, ARGRA. Esta vez es online. Y desde ya le vamos recomendando que no se la pierda. Y esto es tan solo una parte de lo que tenemos en esta emisión. Preste atención, la número 499. ¿No es así, Mariana? Hola Edgardo, hola las y los oyentes. Claro que hay muchísimo más, ¿eh? Vamos a recordar a la menos celebrada de las hermanas Ocampo, a Silvina, en un nuevo aniversario de su fallecimiento. Y en nuestra columna de géneros hoy le vamos a dar la palabra a nuestra socióloga de cabecera, a Ana Grondona, porque le pedimos a ella que nos haga un análisis con perspectiva de géneros respecto a la votación del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Además, para los amantes del rock, les contamos que la banda Don Goyo hace este jueves su streaming y nos cuentan cómo es esto de hacer música en tiempos de pandemia. Y sobre el final, siempre con la apertura que nos caracteriza, celebraremos el Día Nacional del Tango. En todo el mundo se pueden encontrar cientos de miles de experiencias cooperativas y de autogestión. Esta semana Silvia Porritelli cruzó el Atlántico y desde España nos trae la historia de una agrupación muy particular, la Supracomunidad Virgen de la Esperanza de Canillas, un conjunto urbanístico de las afueras de Madrid en donde los vecinos organizados dan respuesta a diferentes necesidades de su comunidad. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Tiempo de analizar la realidad. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. En la memoria histórica de España se recuerda a 1967 como el año en que se produjo la primera estafa inmobiliaria y financiera a gran escala, que afectó a 7 provincias del país ibérico. En ese momento, más de 10.000 familias que habían invertido todos sus ahorros vieron truncado el sueño de la casa propia cuando la empresa Construcciones Nueva Esperanza, con sede en Valencia, cobró adelantos por la venta de departamentos que nunca terminó o que ni siquiera comenzó a construir. Ante esta situación, en algunas ciudades, los vecinos afectados decidieron llevar adelante las obras, como ocurrió en el barrio de Canillas, ubicado en el distrito de Hortalezas, al noreste de Madrid. Así lo recuerda José Luis Cascajero Sánchez, presidente de la Junta Rectora de la Supracomunidad Virgen de la Esperanza. La mayoría de afectados de la ciudad de Madrid se agruparon en una cooperativa para intentar construir las viviendas que tanto necesitaban. Con este objetivo, al final de la década de los 60, crearon la Cooperativa de Viviendas Virgen de la Esperanza de Canillas. Tras no pocas dificultades, el proyecto seleccionado para la construcción de las viviendas, que ya incluía la instalación de las infraestructuras necesarias para proporcionar servicio de calefacción comunitario, culminó exitosamente con la entrega de sus viviendas a todos los cooperativistas. Como contaba recién José Luis Cascajero Sánchez, para llevar adelante la construcción de las viviendas, los vecinos afectados conformaron una cooperativa. Una vez finalizadas las obras, surgieron otras necesidades que debían resolver, como la de gestionar un sistema central de calefacción. Fueron las comunidades de vecinos, cuando estuvieron constituidas, las que consideraron que la manera más operativa de gestionar aquello era agruparse en un ente superior, que tuviera la capacidad de autogestionar de manera eficiente los servicios comunes, que debían empezar a funcionar inmediatamente, y consecuentemente los que fueran surgiendo en el futuro. Afirmados en ese convencimiento, en la primera mitad de la década de los 70 fue creada la Supracomunidad Virgen de la Esperanza de Canillas, con una instalación comunitaria de calefacción lista para ser autogestionada. La Supracomunidad Virgen de la Esperanza de Canillas está conformada por un conglomerado de viviendas que albergan a 3.300 hogares. La colonia, como se denomina al conjunto habitacional madrileño, cuenta con 151 bloques de 4 plantas con 14 unidades cada uno y 19 torres de 16 plantas con 64 viviendas. Ahora el presidente José Luis Cascajero Sánchez explica la organización interna y la forma de participación de los vecinos dentro de la supracomunidad. Está regida en lo que respecta a lo cotidiano por unos estatutos que regulan la convivencia y describen en detalle los derechos y obligaciones de los vecinos, así como todos aquellos aspectos relacionados con su organización. La participación en supracomunidad se proyecta a través de compromisarios nombrados por las comunidades, de tal manera que los bloques de 4 plantas con 14 viviendas cada uno nombran un compromisario y las torres de 16 plantas con 64 viviendas nombran 5 compromisarios. El compromisario representa a su comunidad ante la Asamblea General y en todos los asuntos en los que se considere necesario. El servicio más importante que gestiona la supracomunidad Virgen de la Esperanza es el de calefacción, que mantiene a los hogares de la colonia a una temperatura templada durante las temporadas de frío entre los meses de noviembre y marzo. El servicio comunitario de calefacción, dada su complejidad, se regula a través de un reglamento específico que básicamente pretende garantizar la integridad del diseño original del sistema de calefacción, que de alterarse generaría graves problemas relacionados principalmente con la uniformidad de las temperaturas de confort en todas las viviendas, así como en una imprevisible disminución de la eficiencia energética. José Luis Cascajero Sánchez, presidente de la Junta Rectora de la Supracomunidad Virgen de la Esperanza. En 2013 se han renovado en su totalidad los elementos que conforman el sistema de calefacción. La inversión realizada ha sido muy importante, pero se ha rentabilizado en muy poco tiempo gracias a los ahorros en combustible que la mejora de la eficiencia energética nos ha proporcionado con la instalación de nuevas tecnologías. Ahora Emilio Pijuán, ingeniero industrial, director técnico del sistema de calefacción de la supracomunidad de Canillas, explica la importancia de la inversión que hizo la organización en la compra de nuevos equipos para la sala de calderas, que permitió una rebaja económica en los costos de combustibles y, fundamentalmente, una mayor eficiencia energética. La eficiencia energética consiste en conseguir el máximo confort con el mínimo consumo. Se trata de obtener una economía en el coste de combustible y reducir al máximo la contaminación atmosférica que inevitablemente producimos con la combustión de un gas. En la renovación de la sala de calderas que se hizo en el año 2013, se incorporaron calderas con recuperadores de humos de condensación. Esta tecnología permite recuperar el calor latente del agua que salía por las chimeneas y pasar ese calor a la instalación de calefacción, consiguiendo un rendimiento y una eficiencia mucho mejor. También se equipó la sala de calderas con quemadores modulantes, con variador de velocidad para poderse ajustar perfectamente a la demanda y bajo NOx, con lo cual reducía también la contaminación. Esto es básicamente la tecnología que empleamos en la sala de calderas y gracias a la cual podemos obtener unas mejoras importantes en los rendimientos. Además del eficaz y eficiente servicio de calefacción, las 3.300 viviendas de los vecinos autogestionados de Colonia Virgen de la Esperanza de Canillas comparten la administración de los servicios destinados al mantenimiento de los amplios espacios verdes y los numerosos caminos internos. El departamento de jardinería cuenta con un plantel de 14 empleados, mientras que el área de viales está a cargo de una cuadrilla de 2 albañiles que en este momento se están encargando de la sustitución de escaleras por rampas accesibles y de colocar barandas para facilitar y asegurar la movilidad de las personas mayores, además de la reparación y el mantenimiento de los senderos. Nuestra experiencia de casi 50 años en la autogestión de servicios en supracomunidad nos han reafirmado en la convicción de que, con las dimensiones de nuestra colonia, aquellos que decidieron autogestionar el servicio de calefacción y posteriormente la jardinería y el mantenimiento de viales dieron en la diana. José Luis Cascajero Sánchez, presidente de la Junta Rectora y vecino de la supracomunidad Virgen de la Esperanza. Los grandes volúmenes de compra de los bienes de consumo necesarios para la prestación de los servicios autogestionados nos permiten negociar los precios desde una posición de cierta fortaleza y así conseguimos grandes ventajas en los precios. Esto para las economías domésticas de nuestros vecinos, pensionistas en su gran mayoría, supone una gran ventaja en forma de ahorros en sus gastos mensuales. Recién el presidente de la supracomunidad madrileña del distrito de Hortaleza, José Luis Cascajero Sánchez, reflexionaba sobre los beneficios del accionar de los vecinos organizados para autoprestarse servicios eficientes. Y también se refería a la preocupación que la organización solidaria tiene por mantener la calidad de vida de los habitantes de su colonia en diversos aspectos comunitarios. En otro orden de cosas, nuestros empleados son en su gran mayoría o vecinos o hijos de vecinos, fruto de una selección de personal donde se prima esta condición. Y esto lo hacemos para contribuir, aunque solo sea modestamente, a la disminución del desempleo entre nuestros supracomuneros. Si quiere conocer más sobre la Supracomunidad Virgen de la Esperanza de Canillas, así se llama, esto es en Madrid, hay que visitar la página de internet, tome nota por favor, supracomunidad.es, es de España, claro, o visitar su página de Facebook, Vecinos de la Supracomunidad Virgen de la Esperanza. No se lo pierda. Desde la gente, un programa donde la solidaridad no pide permiso. Este lunes se va a desarrollar la presentación virtual del libro Desarrollo y Dependencia desde América Latina. Problemas, debates y conceptos. Es un libro compilado por, escuche estos nombres, Ana Grondona y Andrés Zeidman. El lunes en la presentación estarán Andrés Kossel, que es doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y sociólogo por la Universidad de Buenos Aires y además investigador del CONICET. También estará Fernanda Beigel, que es investigadora principal del CONICET. Es profesora titular de Sociología Latinoamericana y directora del Centro de Estudios de la Circulación del Conocimiento, el CSIC, en la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, en Argentina. El encuentro será este lunes a las 17:30 en vivo facebook.com/hdelpresente. Es decir, hay que buscar en Facebook H del presente. Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcop.coop. Desde la gente. Desde la gente. La metamorfosis. Entré por el portón del jardín silencioso. Elevaban los árboles su mole gigantesca y morían las rosas de un cielo tenebroso. Pensé, antes que amanezca, conoceré por fin la múltiple verdad. Me esconderé en la sombra de... Sí, es una de las Ocampo, no Victoria, más conocida y omnipresente. Es Silvina, la menor de las Ocampo, hija de Manuel Ocampo y Ramona Aguirre, y casada con el no menos ilustre escritor Adolfo Bioy Casares. El matrimonio Casares-Ocampo era amigo de Jorge Luis Borges, como es bien sabido, y los tres publicaron juntos una antología de la literatura fantástica en el año 1940 y una antología poética argentina en 1941. Entre los antepasados de Silvina se encuentran algunos de los fundadores de la nación. Su padre era ingeniero y de su madre conocemos su amor por las plantas y la música. Así se registra la historia en este mundo. De ella, de Silvina Ocampo, casi no hay registros sonoros. Sí de su esposo, nada menos que Adolfo Bioy Casares, a quien Lucrecia Martel entrevistó para su documental Las Dependencias. Mi madre y mi padre eran amigos de todas las Ocampo. Y yo las conocía a todas, salvo a Silvina. Y mi madre me dijo, tenés que conocerla porque es la más inteligente de las Ocampo. Vine a esta casa, donde Silvina vivía en este departamento con su madre, y fuimos al sexto piso. Y ya ahí nos enamoramos. No debe haber sido fácil para Silvina moverse entre Victoria, entre Bioy Casares, entre Borges. El propio Borges, al hacer una reseña de la obra de Silvina Ocampo, se cita a sí mismo. En el portal del Ministerio de Educación de la Nación, que encontramos con el nombre de Plan Nacional de Lecturas, podemos leer: durante toda su vida, Silvina Ocampo vivió y escribió a la sombra de las tres grandes figuras que la rodearon: su marido, Adolfo Bioy Casares, su amigo, Jorge Luis Borges, y su hermana Victoria. Sin embargo, en los últimos años la crítica literaria comenzó a echar luz sobre esa penumbra y la reivindicó como una de las mejores escritoras argentinas. Allí están sus libros Viaje Olvidado, Autobiografía de Irene, Las Furias y otros cuentos, Las Invitadas y la antología El Pecado Mortal, entre otros. La crítica literaria la ignoró hasta finales de los 80, sin advertir la complejidad, el humor y la originalidad de su obra, que también se caracterizó por una crítica tajante a los convencionalismos sociales de la época y a las normas literarias establecidas. Sus dos últimos libros, publicados mientras vivía, fueron Y así sucesivamente, de 1987, y Cornelia frente al espejo, de 1988. En 1990, la aparición del Alzheimer la relegó casi hasta la postración. Falleció en Buenos Aires el 14 de diciembre de 1993, a los 90 años. Entre su enorme obra se encuentra el texto Lecciones de la Metamorfosis. Nube que miras en lo alto del cielo mi condición humana y modificas las formas de tu cuerpo y de tus caras. Si alguna vez he visto deshacerse o de caballo o de sirena, tus ojos y tu pelo cruel de erinia, tus vírgenes perdidas con un ángel entre las sombras de una playa inmensa, el velero que se hunde en la tormenta o un frágil ciervo entre las rosas de oro o de un antiguo poniente indescifrable. Si alguna vez he visto desmembrarse un reino donde no gobierna nadie, un templo en que quedaron mis arrodillas posternadas al pie de un muro blanco, tan blanco que hasta el sol pierde su faz. Sabrás que sos mi lecho cuando duermo, que tus lecciones de metamorfosis he querido seguir hasta la muerte, entregándote toda mi esperanza. Mira las nubes, nunca se detienen, nunca toman forma, nunca se conmueven. Mira las nubes y verás que el cielo solo hace preguntas todo el tiempo. Una vez pensaste que en el mundo existen palabras precisas en cada momento. Mira las nubes y verás que el cielo solo hace preguntas todo el tiempo. Acompañamos este recuerdo de Silvina Ocampo con La Portuaria, Las Nubes. Mira las nubes y verás que el cielo solo hace preguntas todo el tiempo. Oh, mira las nubes y verás que el cielo solo hace Desde Gentiamos, Edgardo Form, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Los medios alternativos de comunicación siguen abriéndose paso, con esfuerzo, con muchísimo trabajo. tejiendo redes, desarrollando una imaginación que les permite llegar a sus comunidades, a sus lectores, a sus oyentes, a sus espectadores. Internet potenció estas posibilidades, pero si no hay un contenido fuerte detrás, la red es solo un instrumento. Entre quienes se impusieron a fuerza de trabajo y contenidos novedosos se encuentran las mujeres y los hombres de la cooperativa de trabajo La Tinta, limitada, que para celebrar sus 4 años de vida editan un libro al que llaman Hasta Mancharse, Tintas para resistir y reexistir. Y entonces la charla con Soledad Sgarela y Fernanda Albornoz, del colectivo comunicacional y cooperativa de trabajo La Tinta, comienza con una pregunta relacionada con esta publicación. Desde La Tinta, tan digitales como son, lo celebran desde un libro. ¿Por qué? ¿El papel impreso sigue siendo una hermosa herramienta de lucha? El papel impreso sigue siendo una hermosa, como bien decís, herramienta de lucha. El objeto libro nos dispone a hacer lecturas de diversas maneras, posibilita llegar a distintos lugares, a diversos lectores, y nos hace repensar también los tiempos de las lecturas. Tener un libro en las manos hoy nos permite parar un segundo, hojear, sentir el olor de la imprenta. Lo analógico tiene sus encantos, incluso hasta para el disfrute de la cultura en tiempos de vorágines. Hasta Mancharse, Tintas para resistir y reexistir, es un libro que surge como una apuesta por plasmar en papel el registro de una diversidad de experiencias colectivas que abonan las resistencias y las reexistencias de nuestro tiempo. Realizamos una cuidadosa selección, y amorosa también, de decenas de artículos periodísticos y fotografías publicados durante los primeros 4 años de vida de La Tinta, con la intención de acercar a algunos de los tantos cuerpos, voces y territorios que, debajo de la superficie de este mundo en crisis, tejen la vida que necesita ser contada. El libro, con el que la gente de La Tinta celebra sus primeros 4 años, reúne artículos y fotografías producidas a lo largo de este tiempo. Una diversidad de experiencias, memoria viva de lucha y germen de nuevas resistencias, dicen desde La Tinta. 4 años es un muy buen periodo para empezar a analizar. ¿Qué cambios notan en la sociedad desde aquellos primeros registros de resistencia a hoy? Mira, nosotros vemos que sobre todo este año se vienen cristalizando cambios fuertes. Decimos que la salida colectiva y las luchas, las resistencias nos han obligado a colectivizarnos, a abrazar lo compartido, a valorar lo caminado. Nosotros empezamos La Tinta en un año muy difícil, donde la embestida del neoliberalismo era muy fuerte. Hoy las cosas siguen siendo difíciles, pero decimos que estamos fortalecidas. El 2016 nos encontró dando los primeros pasos en un año que fue un botón de muestra de una realidad que prometía profundizarse. Esa complejidad del contexto fue para nosotros un empujón, en realidad. El retroceso de los gobiernos progresistas de nuestra América, con sus luces y sombras, dejó lugar a una fuerte avanzada neoliberal en el país, en diálogo con la región. La oscuridad más opaca, decimos, prometía expandirse a niveles que tal vez no conocíamos. Cuando la amenaza de una coyuntura voraz hizo explícita, sentimos que teníamos que agarrarnos fuerte de lo construido y fortalecer trincheras. Eran escasos los circuitos comunicacionales que amplificaron voces opositoras o alternativas a las posturas hegemónicas. Las organizaciones comunitarias acá en Córdoba y en todo el país y los medios alternativos vimos agravadas las dificultades para sostener los proyectos que teníamos comunicacionales y poner en circulación otras voces que disputaran sentido en la construcción de la realidad. 4 años después nos sostenemos, reconstruimos, estamos lanzando un libro, somos cooperativa, laburamos en red con otros medios de todo el país. Todo cambia porque lo empujamos a cambiar y, bueno, porque creemos en esto, porque queremos un mundo diferente. No lo dijimos, pero casi que no hace falta, ¿no? Se nota que La Tinta tiene su centro de producción en Córdoba. Uno de los prólogos del número celebratorio está escrito por Marlene Wyar, la psicóloga social y activista trans, sostiene. El periodismo históricamente ha sido una herramienta más del patriarcado y entonces es una herramienta más de las que nos tenemos que apropiar y a la que debemos desmontar para reconstruirlo desde nuestras propias lógicas, prácticas y experiencias vitales y colectivas. Romper esos microecosistemas donde nos comenzamos a sentir con mayor seguridad un imperativo y para ello se vuelve central la información que comienza a revelarnos un mundo enmarañado, en donde nada puede ser visto sin una visión de género, pero tampoco desprovista de una lectura antirracista, no clasista y no xenófoba. El libro, Hasta mancharse, tintas para resistir y reexistir, está dividido en tres capítulos. El primero lleva como nombre Lo que podemos juntes. Y entonces la pregunta fue, ¿qué es lo que podemos juntes? Lo que podemos juntes constituye un recorrido por las luchas antipatriarcales en nuestro país durante los últimos años. Desde el primer Ni Una Menos al paro internacional de mujeres, lesbianas, trans, travestis y no binarias, vimos nacer los pañuelazos a través de los lentes de nuestras cámaras, la desclandestinización del aborto, la marea verde y una diversificación de luchas que se modificaron y ampliaron en un contexto de contraofensivas fundamentalistas y neoliberales. Desde la diversidad feminista de nuestro territorio Abya Yala, nos hicimos miles de preguntas que fueron el horizonte de las notas que componen esta selección. En ese hacer nos transformamos y cuando feministas nos quedó incómodo, nos dijimos transfeministas, acompañando la ampliación de los límites una vez más y trastocando nuestra forma de nombrar, siempre en construcción, para ensayar formas de lenguaje que no dejen afuera a nadie. El segundo capítulo del libro publicado por Cooperativa La Tinta se denomina Al mal desarrollo, buen vivir y compila artículos que tienen como protagonistas a voces de alternativas socioambientales en defensa de los territorios. En el segundo capítulo reunimos voces y alternativas socioambientales en defensa de los territorios, en el marco de una crisis ecológica y civilizatoria a nivel local y global que la pandemia evidenció aún más. A lo largo de los últimos 4 años, el avance del extractivismo y en particular el agronegocio en todo el país y en Córdoba mucho, tuvo su contracara en el crecimiento de movimientos y comunidades que resisten en defensa de los bienes comunes, de nuestros bienes comunes. Resistencias que a su vez derivan en una multiplicación de conciencias y experiencias alternativas al actual modelo de desarrollo, basadas en la soberanía alimentaria, la agroecología, el cuidado del monte y la biodiversidad, y en formas de vida que buscan el equilibrio con la naturaleza de la que somos parte. Por último, el capítulo 3 se centra en celebrar la lucha contra la colonialidad. Rescata lo popular, migrante, disidente y feminista. Allí el prólogo es de la psicóloga y docente Claudia Huergo. Ella afirma: cuerpo, territorio, formas de vida. Las siguientes crónicas dan cuenta de expresiones culturales de resistencia que van engarzando formas de disputa sensible ante el orden colonial, heterocis, racista, clasista. No eligieron un tono de denuncia o victimización para abordar los relatos. Tampoco son crónicas heroicas. Diría que eligieron narrar la potencia en una clave de sigilo, pero también de expectancia a través de historias singulares, situadas. El resultado es que uno puede quedarse un rato allí, habitarse en ellas. Por último, festejamos expresiones culturales que de diversas maneras disputan el orden colonial heterocis, racista y clasista. El tercer capítulo recorre una agenda cultural que en estos años fue corriendo sus bordes para amplificar las voces de las resistencias originarias, populares, migrantes, juveniles, disidentes y feministas. Habitamos las calles y los puentes, el campo y la ciudad, para detenernos en los detalles de esta gran comunidad, para encontrarnos en comidas, plantas, cantos, casas, artistas que hablan de un presente hecho de otros tiempos y otras sensibilidades. Dan ganas de leerlo, ¿no? Si él o la oyente está en Córdoba, puede comunicarse con la gente de la cooperativa La Tinta desde su sitio web. Tome nota, latinta.com.ar. Y si nos encontramos por fuera del territorio mediterráneo, habrá que esperar un poco. Durante el tiempo que dure la preventa, el libro estará en Córdoba en distintas librerías de la ciudad. A partir del año que viene tendremos aceitadas las logísticas de distribución para el resto del país. Contarles, compartirles también que este libro fue impreso por una cooperativa de trabajo de gente compañera, que es la cooperativa Nodo. Así que gracias a ellas también esto ha sido posible. Y bueno, les agradecemos la invitación al programa, muy contentas de estar habitando este espacio de la radio, que es un espacio que queremos mucho. Y apenas salga el libro de la imprenta, les enviamos uno. Muchas gracias y hasta pronto. El gusto fue nuestro. Pasaron Soledad Sgarela y Fernanda Albornoz del colectivo comunicacional y cooperativa de trabajo La Tinta. Nos estuvieron hablando del libro Hasta Mancharse, Tintas para Resistir y Reexistir, con el que celebran 4 años de vida de la cooperativa. Desde la gente. Desde la gente. Personajes que hicieron historia. Personajes que hacen historia. Que hacen historia. El 2020 sigue regalando dolores, angustias y pérdidas. El alma del Plan Fénix de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, el increíble rector del Carlos Pellegrini y el maestro, amigo, nos deja un vacío enorme. Escribió el periodista y economista Alfredo Zayat el jueves pasado al recordar al recientemente fallecido Abraham Leonardo Gack. Raúl de la Torre, periodista económico de Página 12, escribió que la historia en su cronología dirá que este 8 de diciembre murió, a los 91 años, el fundador y principal impulsor del Plan Fénix, ex rector del Colegio Carlos Pellegrini y defensor del pueblo del Partido de Morón en sus últimos años. Quienes lo conocieron podrán decir algo más. Se apagó un faro del pensamiento económico nacional, pero su luz sigue encendida. En 2012 lo entrevistamos aquí en Desde la Gente y entre tantos conceptos de meridiana profundidad que nos dejó, nos quedamos con estos 5 minutos que tienen una actualidad impactante. Debemos señalar, y aunque debería ser conocido, supongo que es conocido por la audiencia, que el sistema tributario argentino se distingue justamente por su regresividad, por su no aporte real a una justa distribución del ingreso, a la cual las políticas fiscales son esenciales. Este es un país donde la principal recaudación en materia tributaria se produce a través de los impuestos al consumo. Así es. Y todos sabemos que esos impuestos al consumo son sumamente regresivos porque la tasa la paga igualmente alguien muy pobre con alguien muy rico. Porque cuando compra un litro de leche cada uno, ambos pagan el mismo impuesto al consumo. Y la otra cuestión es que realmente eso ocurre por encima del impuesto a las rentas o los impuestos a la esterilización de riqueza, se ve a que la estructura es realmente injusta y está diseñada, obviamente, por el poder económico, porque si no, no sería de esta manera, con estas exenciones tan especiales que tenemos, de que un sector que produce rentas tan importantes, como es el sector financiero, no está incluido en la gravabilidad de este impuesto. Eso por un lado, y por otro lado que claramente hay dos cuestiones que a veces se distorsionan los discursos. La presión tributaria de la Argentina no es alta, primer punto. Eso es importante subrayarlo, ¿verdad? Desde luego, hay diferencias importantes con otros países que tienen menos, pero realmente los países que han mejorado, que tienen estándar de vida para su población, tienen cargas superiores. Para dar un ejemplo muy simple, países como Brasil. Brasil tiene una carga tributaria mucho mayor que la Argentina. Nosotros nos llegamos al 36% del producto y en Brasil está en el 41 o 42%. Digo Brasil por no decir Dinamarca, o Suecia, ¿no? O Suecia, donde andan entre 50, o Alemania, 50-60%. De modo que ese es un aspecto. Y el otro aspecto es la falta de progresividad. ¿Por qué digo esto? Porque también, al contrario de lo que pasa en otros países, los impuestos a la renta están aportados en la Argentina principalmente por las empresas, que tiene una tasa fija, el 35%. Así es. Y el aporte personal es menor. Cuando en los países que tienen, digamos, un sistema tributario más moderno, más equitativo, el aporte principal son los aportes individuales. En ese sentido, también ya lo hemos tenido en otras oportunidades. No estamos inventando nada, sino simplemente planteando esta cuestión de correcciones, que son relativamente simples. Porque tenemos que acordar que una reforma tributaria integral en cualquier país nunca fue pacífica. Me imagino, porque toca intereses. No solamente, siempre es el fruto después de una revolución, pero desde hace siglos, ¿eh? De modo que esto claramente, la cuestión tributaria requiere gran poder político, decisión política y realmente un apoyo de la sociedad. Y en ese momento, en la Argentina me da la impresión que aún falta un requerimiento real de la sociedad de un cambio. Tal vez el modesto mérito que podemos tener con nuestra prédica es justamente instalar en la sociedad este debate. Tuvimos el honor, permítame decirlo en primera persona, tuve el gran honor de conocer, de compartir momentos, reuniones, inclusive algunos actos importantes de la Alianza Cooperativa Internacional con el doctor Gack, con el amigo Gack, con el economista, el impulsor del Plan Fénix. Lo vamos a recordar y vamos a honrar su memoria con nuestra actividad en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. Este fin de semana se subió el último de los capítulos del podcast Lo Decidí Ser Evita, producido por el CCK, por el Comando Evita y narrado por Julia Rosenberg. El Comando Evita, que se presenta como un comando PPF, performático, peronista y feminista, genera a lo largo de los capítulos una narración que da cuenta del paso y la presencia de Evita y la Fundación Eva Perón en el edificio del actual Centro Cultural Kirchner, en la sala Eva Perón como escenario. Las intérpretes son Flora Ferrari, Julia Rosenberg y Lucía Sola, y realizado con fragmentos de Eva Perón en la hoguera de Leónidas Lamborghini. Estos podcasts, reiteramos, cuando decidí ser Evita, se encuentran en el sitio www.cck.org. Pagá los sueldos de tu empresa con Credicop. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop. Desde la gente. Desde la gente. Música. Temperley es una localidad de la provincia de Buenos Aires con una superficie de 15 kilómetros cuadrados, en la que conviven unas 120.000 personas. Tiene la particularidad de encontrarse allí uno de los nudos ferroviarios del sur de la provincia, y quien no conoce el territorio puede llegar a dudar de cuál es el andén en el cual debe esperar su tren, ya que hay 10 plataformas. De entre toda esa población hay 6 hombres que en 2015 se reunieron en un bar para ver si se ponían de acuerdo para conformar una banda de música. Allí estaban Cristian Fernández, Lucas Giamo, Ezequiel Cáceres, Matías Casusa y Leonardo Jiménez y David Llovera. Desde el vamos estaba claro que lo que iba a sonar era rock. No estaba tan claro el nombre. Finalmente decidieron reproducir el mismo mote del bar que los cobijaba, Don Goyo. Cada uno a un costado. El sentimiento los quebró. siento igual que vos. Mi mejoría te confunde, pero fue la mejor despedida. En un abrazo largo se funde los tres amores. La nota es con uno de los guitarristas de la banda, Matías Cazuza, y la pregunta inicial es, ¿a qué le cantan desde Don Goyo? Don Goyo le canta al amor, a la familia, a la amistad, a la libertad, al estar vivo y a la vida. Pero también le canta a la injusticia, a la lucha, a los miedos, a la violencia, al bullying y a la rebeldía. No a la rebeldía de sexo, drogas y rock and roll, sino a la rebeldía de nunca bajar los brazos y pelearla hasta el final por las cosas que queremos y que creemos. En definitiva, las canciones por lo general son historias que pueden ser propias, ajenas o inventadas, pero que en algún punto convergen en la realidad y en la cotidianeidad de nuestras vidas. Desde el comienzo aprendí que el camino más difícil siempre es el mejor. La vereda la pateamos con el mismo rock and roll. Ser fiel al barrio y mis hermanos, sin dudar, levantar alto la copa por lo que hoy no están. Y de esta forma nunca olvidar. Nunca olvidar. Llegar donde sea, no olvidar mis raíces. Hasta el momento, Don Goyo tiene editado un EP que se llama Con los pies en la tierra y un LP, Long Play, Sobra sangre. Como toda una gran banda de rock, Don Goyo tiene un claro y determinante estilo propio, aunque también los especialistas ven allí influencias de otras bandas como Vox Day, Manal, La Renga. No está nada mal. La banda venía creciendo. Había realizado presentaciones en vivo con buena repercusión de público y de crítica, pero como a todos, la pandemia los frenó. Hasta ahora que se viene el primer streaming del que te vamos a hablar en unos minutos. A Matías Cazuza le planteamos, en un momento hacer rock desde el conurbano era casi obligatorio. ¿Cómo es hoy hacerlo en el medio del trap, del rap, de la cumbia? El auge del rock, la era del rock, pasó hace muchas décadas. Duró mucho tiempo, pero fue hace mucho. Hoy en día es difícil, pero bueno, lo bueno es que el rockero escucha rock siempre. Es rockero hasta el día de su muerte. No le mueve la aguja lo que pasa en la radio o la música que está de moda. Obviamente, más allá de eso, estamos a favor de la diversidad musical, de la diversidad en general. Así que todo bien con el trap, el rap, la cumbia o lo que suene. Dentro de los distintos géneros, incluido el rock y todos los géneros, siempre hay bandas o autores que te gustan más que otros, y hay quien lo toman más en serio y quien no. Y bueno, hemos escuchado que hay muchos chicos en estos movimientos nuevos que tienen mucha conciencia social y muchas cosas muy interesantes para decir. Así que bueno, alguien alguna vez me dijo, nosotros tenemos mucho más para aprender que para enseñar. El grupo está integrado por Cristian Fernández en voz, Lucas Giamo en batería, Ezequiel Cáceres y Matías Cazuza en guitarras, Leonardo Jiménez en saxo y armónica y David Llovera en bajo. El próximo jueves hacen su primer streaming, que es gratuito, pero quienes quieran colaborar con la banda también pueden hacerlo. Nos lo explica Matías Cazuza. El streaming es el jueves 17 de diciembre a las 22 horas, ¿sí? Por nuestro canal de YouTube, Don Goyo Rock. Para colaborar lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, van a encontrar botones de pago de Mercado Pago, ¿sí? Donde hay bonos contribución desde 100 pesos, y si no también está nuestra cuenta bancaria, para el que no pueda transferir 100 pesos y tiene menos y quiere colaborar, lo puede hacer, o para el que no use Mercado Libre, ¿no es cierto? Los datos están en Facebook y en Instagram. Ahí nos encuentran como Don Goyo. A Don Goyo puede verlo además en Spotify o en YouTube, o ahora acá, en Desde la Gente. Estar bien con tu seguridad, solo brindan temor en esta gran ciudad. Te buscan corromper, te buscan engañar, lo único que buscan es robar tu libertad. Cuida lo que desees, cuida lo que pensás, cuídate de los lobos que te van a. Desde Genteamos, Edgardo Form, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Segunda hora de este Desde la Gente número 499 y que se va preparando en plena pandemia y de manera virtual, claro, para la semana que viene, en la que celebraremos los primeros, digo bien, 500 programas. Pero antes de que esto suceda, nos queda esta hora en la que vamos a escuchar cómo analizan, qué balance hacen del primer año de Alberto Fernández en la presidencia. Esto lo hará un especialista en salud, un politólogo, un economista y un pedagogo, para considerar este difícil 2020 que felizmente ya está por terminar. También vamos a escuchar a las compañeras de la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Y ya mismo preste atención porque le vamos a contar cómo es la muestra de fotoperiodismo de este año. Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde principio de este mes está disponible, de manera online, la muestra anual de fotoperiodismo de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, ARGRA. Esta es la número 31 y desde sus inicios se diferenció de las anteriores porque, claro, el COVID-19 nos modificó la vida. Vamos a hablar durante unos minutos de esta muestra, pero desde ya les decimos que ahora, más tarde, mañana o en algún momento, la busque por internet y se detenga a mirarla. Las 208 fotos que la componen son una más interesante que la otra. Vamos a hablar de esta muestra y de otros temas con Daniel Vides, que es presidente de ARGRA. Pregunta inicial, ¿cómo se arma la muestra? En la muestra participan todos los socios y socias de ARGRA. ARGRA representa a los reporteros y reporteras gráficas que trabajan en los medios gráficos y digitales del país. Se hace una convocatoria que implica un año calendario. En este caso, nuestra muestra número 31 corresponde al año 2019. Se hace una convocatoria pidiendo ese material y ese material entre los meses de enero y febrero de 2020 se recibe, se organiza y se pone a disposición del comité editor, que es un grupo de compañeros y compañeras que son quienes de esas 2.500 fotos, por ejemplo, que recibimos en este periodo, editan la muestra final, que en este caso quedó siendo de 208 fotos. Este comité editor se reúne en marzo, este año nos tocó la fecha era el 21, así que esa reunión que era presencial, en la que viajan compañeros y compañeras de diferentes puntos del país para participar de la edición, ya arrancó con la virtualidad y la pandemia, ¿no? Este año la muestra fue atravesada por el contexto desde su origen, desde su edición. No fue la realidad acomodando esto de que la presencialidad estaba cada vez más lejos y con la decisión de mostrar las fotos, con ganas de que se viera el trabajo de los compañeros y compañeras, se pensó la virtualidad. Para demostrarnos a cada instante que este 2020 es bien distinto a otros años, además de ser virtual, la muestra estaba preparada para ser inaugurada el 26 de noviembre, pero ante la conmoción que produjo el día anterior la muerte del querido Diego Armando Maradona, finalmente ese acto, también virtual, se produjo el 1 de diciembre. Y ahora está allí, colgada, no en un lugar físico, generalmente en Buenos Aires se hace en el Palais de Glass, sino en las redes. La pregunta entonces fue, este año no hay público, pero al ser virtual hay un mundo que puede ver la muestra. ¿Pros y contras de esta modalidad? Bueno, perdimos las grandes copias, ese encuentro cercano con el público, pero que en este caso también nos dio una nueva posibilidad, ¿no? Que es la posibilidad esta de llegar a más lugares. Nuestra muestra se inauguraba generalmente primero en Buenos Aires, aunque otras veces no fue así, después iba a diferentes puntos del país. Bueno, ahora fue en simultáneo en todas partes. De hecho, los compañeros de Mendoza, en el municipio de Maipú, la inauguración virtual la proyectaron en un cine municipal, donde pudo ir el público, donde fueron colegas. Me parece que la virtualidad también nos da esta posibilidad, ¿no? La inauguración la presenció gente que vive no solo en diferentes puntos del país, sino otros fuera de la Argentina. Me parece que este formato estamos seguros que nos va a hacer pensar en que cuando podamos volver a la presencialidad o algún formato de presencialidad, va a haber una virtualidad acompañando eso. Me parece como nos pasó en tantos otros ámbitos, ¿no? Que si bien hoy todos estamos cansados de Zooms y pantallas, es una herramienta que combinada con la presencialidad nos da una posibilidad de llegar a lugares. No sé, hace poco veía que en pocas horas, en nuestro video de inauguración, cuando lo subimos al Instagram de ARGRA, en pocas horas tuvo 3.500 visualizaciones. Nosotros en una inauguración en el Palais de Glass, en un mes de visitas, teníamos 10.000 personas, que es un montón, que estábamos re felices, pero y que después se seguía viendo en otros destinos en diferentes ciudades del país. Pero bueno, la virtualidad también da una masividad que, que hay que aprovecharla, ¿no? Nos parece que es algo que vamos a tener que trabajar. Las fotos que conforman la muestra son las mismas que vimos a lo largo del año 2019 en distintos medios de comunicación de nuestro país. En ese momento, esas imágenes acompañaban las palabras del periodista que nos contaba ese suceso. Ahora las fotos están solas, se resignifican. De este tema hablamos con Daniel Vides. Sí, Edgardo, pero además de la muestra fotográfica está el video que registra la presentación de las 208 fotos. En ese video podemos ver a la doctora Cora Gabarnik, que es doctora en ciencias sociales e investigadora de fotoperiodismo, quien sostiene que los fotógrafos son la infantería del periodismo y que son claves para la historia. Nosotros producimos para el día a día, ¿no? Y cuando esas fotos son llevadas a otro ámbito, a otro espacio, a otra situación y otro tiempo, diferente al para el que fueron producidas, que son los medios, toman como otra dimensión, ¿no? La imagen me parece que sacada de ese contexto, del título, de la edición del medio, ¿no? Cobran esa otra dimensión, ¿no? Esta dimensión que también cuenta Cora en el video, ¿no? Esto que nos nombra como infantería del periodismo. Nosotros estamos en esa primera línea, que uno en el día a día no se da cuenta, ¿no? Uno está trabajando para el diario, para el portal, para el producto periodístico al que va a vender la foto, para el cual está empleado, pero indefectiblemente estamos colaborando a la construcción de la memoria colectiva, a un primer relato de la historia, y se nota así, ¿no? Cuando se saca de ese contexto periodístico inmediato y se pone en este otro lugar, ¿no? Donde se ve la perspectiva de un año, y si vamos viendo nuestros diferentes anuarios, año tras año, se puede ir enlazando cosas de la historia de nuestra sociedad y de nuestro país y de nuestra región, ¿no? Porque también en nuestro anuario siempre aparece material de la región, y me parece que eso es valioso, en un tanto por el aporte que hacemos a la comunidad, como un aporte de eso, de como bien dice Cora, de primer relato histórico y de colaborar con la memoria colectiva, como así una revalorización de nuestra práctica, ¿no? Podernos pensar también en ese otro lugar, atravesados por esas otras preguntas que son a más largo plazo y que no son las del medio, el título, la tapa, otra línea editorial, ¿no? Ni hablar que estamos saliendo de la línea editorial que siempre atraviesa la publicación de nuestras fotos cuando están debajo de un título, con un epígrafe, que cuando están en la dimensión y en el espacio y en el tiempo de nuestra muestra, ¿no? La acción transcurre. Puede ser una marcha, un discurso, un partido de fútbol o una bandada de pájaros surcando el cielo. El fotógrafo o la fotógrafa posa su mirada en ese momento en la acción. Su ojo mira. Su dedo se prepara para el momento justo en el lugar preciso. ¿Cómo es ese momento? Sí, y en cuanto a esto de producir las imágenes, Hay fotos hechas en un momento justo, en un lugar preciso. Parece que algo que está claro de nuestra práctica, que lo que la constituye es el estar ahí, estar con el cuerpo ante la situación. Siempre a veces con los colegas periodistas les pasa que llegamos tarde una nota y un colega periodista puede preguntar qué pasó y reconstruir una excelente crónica de un suceso con diferentes fuentes. Nosotros, si llegamos y ya pasó, ya pasó, ¿no? Es muy fuerte eso, ¿no? Es muy fuerte como cuando lo podemos hacer, como cuando llegamos tarde, ¿no? Es muy definitivo. Y a veces es cierto, a lo mejor en determinados tipos de fotografía hay un momento preciso y una cosa justa. Y por otro lado, la fotografía periodística también es una construcción, es un trabajo, es ir enlazando experiencias y prácticas y posicionamientos personales, subjetivos, ¿no? Estamos muy atravesados, me parece, los y las reporteras gráficas por el contexto, por la historia y por nuestra propia experiencia y práctica, ¿no? Me parece que eso es más que lo que se va viendo año tras año en nuestros anuarios, en nuestras muestras, es una construcción, un ejercicio de producción de imágenes más que una cosa precisa y certera, ¿no? El comité editor, que seleccionó las 208 fotografías de los 97 fotoperiodistas del país pertenecientes a ARGRA, está integrado por 5 fotógrafos que fueron los encargados de realizar la selección final de las más de 2.500 fotografías que se recibieron. Para realizar la curaduría se mantienen los temas que sirven de eje: actualidad, deportes, retrato, vida cotidiana, política, naturaleza, medio ambiente, arte y espectáculos. Este año se sumaron a la convocatoria los conflictos que sacudieron a Chile, Bolivia y Ecuador y 2 temas nacionales: las elecciones presidenciales y el cambio de gobierno. El resultado es inquietante. Ese 2019 fotografiado nos trae un mundo lejano, en medio de una realidad que el actual 2020 nos aisló y separó a los humanos entre sí. Pero además nos trae, nos recuerda, cuán presente estuvo ese 2019 el Estado represor. Fue un año complejo y esta muestra, a mí me impresionó mucho la presencia de imágenes referidas a la violencia institucional, ¿no? Eso sí está claro, es muy impresionante eso. No solo, digo, hay como 2 partes, una que es la actualidad, donde vemos el berenjenazo, la detención de nuestro compañero Bernardino Ávila por haber hecho la famosa foto del verdurazo en Constitución, y de Juan Pablo Barrientos, injustificada, inédita, la verdad, cosas que no nos pasaban desde los peores años de la dictadura, ¿no? Y después, no sé, la represión a los artesanos, a trabajadores, a los artesanos en San Telmo, ¿no? Cantidad de situaciones de violencia institucional. Que se le suma que en esa parte del anuario, en donde hay historias gráficas, que son historias contadas en más de una foto por colegas, que son historias periodísticas, pero con una mirada un poco más personal, más subjetiva, también aparece eso. Encontramos las fotos de Juan José Tomes sobre un muchacho en Neuquén que queda cuadripléjico. La policía lo deja cuadripléjico, acusado de haber robado un perfume. O un joven asesinado en Corrientes, digo, no, aparece en toda la línea del anuario, ¿no? Una situación de violencia institucional muy fuerte, muy alarmante. Y sí, y por un lado corona los 4 años de macrismo, donde realmente las situaciones de violencia y un periodo en el que fuimos objeto de represión y de violencia institucional los y las trabajadores de prensa, ¿no? Los orígenes de esta muestra se remontan a 1981, cuando un grupo de reporteros gráficos, en tiempos de dictadura cívico-militar, organizaron una muestra para dar a conocer las imágenes censuradas en esa época. Desde entonces, año tras año, la asociación reúne una serie de fotografías seleccionadas especialmente para hacer una exhibición y un libro que marca la vida y la historia de la Argentina a través del ojo de las reporteras y reporteros gráficos. Daniel Vides, presidente de ARGRA, nos habla de la muestra y del anuario. Bueno, en cuanto al anuario, es un libro que quienes lo conocen es un libro de fotografía de muy buena calidad, donde están, en este caso, las 208 fotos de la muestra. Que hacemos desde el año 2005, y bueno, lo tenemos a la venta. Para nosotros, vender el anuario, el valor que tiene es poder hacerlo, ¿no? Nuestra intención es poder volver a hacer el de este año, poder hacer uno el año que viene y así sucesivamente. Así que el precio y las ganancias del anuario van dirigidas a eso, ¿no? A poder hacerlo. Y se puede comprar en la página de Mercado Shops de ARGRA y entrando a nuestra página, que es argra.org.ar. Así que les agradecemos a todos aquellos y aquellas que lo puedan comprar. Vamos a valorar su esfuerzo y su colaboración. Reiteramos, no se pierda esta muestra. Es muy fácil encontrarla. Se puede ingresar a la página web, tome nota, www.argra, así como suena, .org. ARGRA, claro, por Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, o escribir en cualquier buscador, muestra ARGRA. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. No sé qué edad tenía usted que está allí escuchando, pero si es de quien pasó una tarde leyendo alguna de las historietas de Paturuzú, escuche esta información. En el sitio web de la Biblioteca Nacional puede verse de manera virtual la completa muestra Paturuzú 90 años. Cuando Paturuzú nació, no existía en la historieta argentina otro personaje protagónico que no fuera el del pícaro oportunista o el del tarambana con pretensiones. En ese esquema, un jovencísimo Dante Quinterno tuvo el genio de introducir la singular figura del austero cacique como contrapunto. Esbozado en 1928, en pocos años se configuró como un auténtico ídolo popular. Sus orígenes, la transformación del personaje, la realización de las tapas y mucho, muchísimo más se encuentran en la página web de la Biblioteca Nacional, que es www.bn.gov.ar. Una vez allí dentro, ingrese a Muestra Digital a todo Paturuzú y solo le queda disfrutar. Pagá los sueldos de tu empresa con Credicop. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop. Usted está ingresando en Visión de Géneros. Un espacio de entrevistas. Reflexión. Información. Con perspectiva de géneros. En Desde la Gente. Desde la Gente. Visión de Géneros. Visión de Géneros. Amigues, bienvenidos a nuestro espacio a Visión de Géneros. Hoy estamos realmente exultantes y queríamos dedicarle esta columna a todo lo que pasó durante todos estos años, porque no fue la votación del viernes solamente, sino fueron años de lucha verde y nosotros hoy queríamos tener la mirada de nuestra socióloga de cabecera para que nos haga un análisis de todo lo ocurrido, pero con una perspectiva de géneros. Así que abrimos el micrófono y le dejamos la palabra a ella, a Ana Grondona, para compartir y para que ella nos deje su reflexión sobre este trascendental momento que hemos vivido en nuestro país y que obviamente sienta precedentes en muchísimos lugares del mundo. Una vez más, nuestros derechos han sido escuchados, así que escuchémosla a ella, a Ana Grondona. Buenos días a todos y todas, y vaya si son buenos después de este viernes que tuvimos de grandes noticias. Y se trata sin dudas, como decís Mariana, de un acontecimiento que tenemos que leer en múltiples temporalidades. Por un lado se trata de un minuto, minuto y medio en que los diputados y diputadas dieron esta media sanción al proyecto del Poder Ejecutivo de interrupción voluntaria en embarazo. Pero sin duda se trata de una lucha de mucho más largo aliento, que tiene ancestras y que tiene heroínas que vienen desde lejos. Así que es bueno recordar que no es tan solo el día de hoy, ni fue tan solo el día de ayer, que deberá ser el día de mañana, ¿no? La otra pata de la discusión, el Senado, en 15 días, aparentemente el 29, según se está diciendo, y que tiene muchos tiempos en juego este proyecto. Bueno, para pensar todavía muy en caliente y para comentar algo sobre esta coyuntura intensa de diciembre que nuevamente vivimos, se me ocurrían básicamente tres puntos. Lo personal es político, es lo primero que me viene a la mente, que es un gran aprendizaje de los feminismos en esto de las perspectivas de géneros. Sin duda es una de las lecciones históricas de los movimientos feministas, es esto de que lo personal es político. Me parece muy interesante cómo este debate estuvo atravesado. También lo había estado el del 2018, también lo había estado el del matrimonio igualitario, pero creo que este año muy particularmente. De relatos en primera persona, además muchas veces de las generaciones más jóvenes que se acercaron a la política y que estaban fuera del Congreso, en esas pibas, pibes, pibis, esperando que sea ley. Pienso desde el relato y y la presentación que hizo Cecilia Moró, incluyéndose biográficamente en la historia de los abortos clandestinos en la Argentina. Me parece que eso fue un elemento emotivo interesante. También pienso en Delfina Rossi contando otra vertiente del asunto, un aborto involuntario que debe cursar la toma de misoprostol para terminar con el proceso y que tiene que, en condiciones de mucha congoja y de mucha dificultad, porque en ese caso era un embarazo deseado, atravesar todos los juicios que hay sobre nuestros cuerpos cuando vamos a una farmacia y pedimos ese medicamento, aún en los casos en que está recetado. También Alicia Paricio recordando a su abuela que murió en un aborto clandestino. Y también otra diputada del Frente de Todos, que en su carácter de madre adoptante ponía en cuestión esta hipocresía de que todos recordamos el valor de la adopción cuando discutimos la interrupción voluntaria del embarazo y que luego no se legisla en ese sentido. Y todas las mujeres y todas las personas gestantes sabemos que sobre nuestros cuerpos deseantes y sobre nuestros deseos se dicen y muchas cosas y se intentan dominar y se intentan manipular esos deseos. Me parece que es una experiencia biográfica que todas hemos atravesado. Para hacer honor a lo personal es político decir que en mi caso, que atravesé por muchos tratamientos de fertilidad, cerca de 11 en el momento los conté, también, ¿no? Incluso sobre el deseo de ser madres también hay muchas opiniones de cuándo se da ese deseo, si es justo que se nos conceda ese deseo cuando no somos, entre comillas, capaces de conseguirlo biológicamente, de modo espontáneo, etcétera. Sobre nuestros deseos siempre hay demasiada intensidad de la mirada normativa. En ese sentido, sin dudas, esta media sanción es una deuda que tiene la democracia con nuestros deseos. Deseos que no siempre son tan fáciles de cumplir. Eso también me parece importante decirlo. El deseo es una cosa muy compleja, que es un embarazo deseado. Me parece que eso tiene que ver con aquello que una mujer se posiciona respecto de qué quiere hacer con su proyecto de vida. De ningún modo es algo lineal. Me parece que justamente por eso la autonomía es tan importante. No inmiscuirnos innecesariamente en ese territorio que tiene que ver con la autonomía. Otra cuestión que quiero dejar marcada, nota al pie, justamente quienes atravesamos por tratamientos de fertilidad, sabemos que esto de que hay vida humana desde la concepción es bastante romántico y mitológico, ¿no? Quienes hemos atravesado por el proceso de tener mini embriones que nos implantaran y que finalmente no prosperaran, nos llama la atención cierta romantización que hay todavía al respecto de ese supuesto momento de concepción de la vida humana. Y también me llamó la atención que pareciera haber sido un argumento muy conquistado por los antiderechos la dimensión biológica de la discusión. Y me parece que, como se mostró quizás más claramente en el 2018, es un territorio también de mucha discusión. Cuando empieza la vida no es lo mismo que cuando empieza la vida humana. Me parece que eso, en este debate en particular, se le dejó quizás demasiado al sector que no quiere ampliar derechos. Lo segundo que me parece interesante charlar así muy, muy en caliente respecto de esta media sanción es la discusión sobre la temporalidad, de la que mucho se dijo, si era el momento oportuno o inoportuno para aprobar este proyecto. Por supuesto que sabemos que es una excusa para diferir, porque es una lucha que lleva muchos años, y si no es ahora es nunca, porque quienes no quieren que sea ahora no quieren que sea nunca, esto es evidente. Además, en una sociedad pasa más de una cosa al mismo tiempo, eso es bueno saberlo. Sin dudas pasa lo de la pandemia y eso tiene toda una serie de complejidades que ya conocemos, pero también siguen ocurriendo los abortos clandestinos y las consecuencias no deseadas de esos abortos. Pero como decía al principio y como también decía Mariana, hay un cúmulo de temporalidades que se están arremolinando en esta media sanción que va mucho más allá de esta coyuntura específica. Uno, para no eludir la discusión, hubo una cierta oportunidad política en plantear la discusión ahora, en un contexto de un primer año de gobierno que tiene sus sinsabores, con una pandemia y una crisis económica álgida, que deja muchas cosas en la deuda que tiene este gobierno para adelante? Probablemente. Y la política es eso, la política es la oportunidad. Entonces, ¿es este el tiempo de discutir la interrupción voluntaria del embarazo? Sin duda, sobre todo si se gana. Porque la política tiene también que ver con eso, con encontrar el momento, el tiempo exacto en que una configuración de fuerzas puede ser favorable para un proyecto que tiene mucho tiempo, que tiene muchas luchas, que, como decía, articula múltiples temporalidades. Para romper un poco con esta imagen del tiempo lineal que a veces se nos arma con esto de que los derechos es algo a lo que progresivamente vamos accediendo, me parece bien importante la figura de Pino que trajo la diputada Cerruti hacia el final del debate, porque Pino era claramente un exponente de otra generación, no era, digamos, un pibi. Pino, que se fue hace poco tiempo, nos muestra que hubo momentos y hubo distintas instancias históricas en la Argentina donde se pudieron discutir a fondo las cuestiones que tienen que ver con los derechos y que no necesariamente tenemos que pensar que eso es un progreso lineal. Hay algunos jóvenes que tienen mentalidades muy vetustas y algunos señores que ya no están o que peinan canas y señoras que son capaces de dar lugar a nuevos derechos. Las temporalidades no son lineales, son arremolinadas y son complejas, y eso también estuvo en juego en esta media sanción. Y por último, entonces, decir que ojalá este sea el tiempo de este proyecto, ojalá este sea el tiempo de la ley, y si tenemos éxito, habrá sido el tiempo correcto. Gracias a un movimiento que sabe jugar con estas múltiples temporalidades porque sabe de la política en su amplio espectro y dimensiones. Puede jugar el juego parlamentario de los protos, puede jugar el cuestionamiento de los órdenes domésticos cotidianos que nos sojuzgan. Ese es el movimiento feminista que llegó para quedarse y que en realidad reformuló los movimientos feministas que llegaron para quedarse y que el viernes tuvieron y tendrán, espero, en 15 días, enormes motivos para celebrar. Bueno, muchísimas gracias, Ana Grondona. Como siempre, un placer escucharte. Tus palabras invitan a la reflexión y ese es uno de los objetivos que tiene esta columna, que tiene visión de géneros. Nosotros nos vamos a despedir. Hablamos de esta columna porque desde la gente sigue. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Desde Genteamos, Edgardo Form, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Este año, el 2020, claro, realmente es un año para el olvido. El mundo entero está esperando que termine de una buena vez para darlo por cerrado, levantar las copas, rogar que no se repita nunca uno igual y brindar con esperanza por un 2021. Imaginamos que por la cabeza de Alberto Fernández, entre tantas otras cosas, le deben cruzar pensamientos similares. Llegó al gobierno hace exactamente un año con la idea de dejar atrás 4 años nefastos de neoliberalismo, cosa que no iba a ser para nada fácil. Llegó al gobierno con la idea de un proyecto de país diferente, pero no terminó de instalarse en la Casa Rosada, que a los 2 meses llegó la pandemia. En esta media hora que nos queda de programa, vamos a intentar un balance de este primer año de gestión que acaba de cumplir el gobierno del Frente de Todos. Un gobierno que arrancó con muchas expectativas por dejar atrás la noche neoliberal, al que lo atravesó y lo sigue atravesando una pandemia que aún así mantiene un altísimo grado de aprobación en la sociedad. Hoy vengo a manifestar frente a esta asamblea y frente a todo el pueblo argentino un contundente nunca más. Hemos visto el deterioro judicial en los últimos años. Nunca más. Nunca más a una justicia contaminada por servicios de inteligencia. Nunca más a una justicia contaminada por operadores judiciales, por procedimientos oscuros y por linchamientos mediáticos. La pandemia y la crisis económica y social es el signo de este 2020 absolutamente anómalo y excepcional. Ahora bien, no se puede dejar de reconocer que el gobierno nacional se abocó a la emergencia y que en ese dedicar se puso como prioridad la vida por sobre la economía. Fernández fue claro cuando señaló que de la muerte no se puede volver, pero que de una caída económica se puede resurgir. En la semana consultamos a Ricardo López, médico, cardiólogo, presidente de la Federación de Entidades Solidarias de Salud, FAES, y secretario de Cooperar, y analizó así el año del gobierno del Frente de Todos en materia de salud. Este año 2020 ha sido asignado por la pandemia del coronavirus. Es importante señalar algunos elementos del balance en el rubro salud. En primer lugar, el elemento más significativo es la recuperación de la condición de Ministerio de Salud. Recordemos que en la anterior gestión del gobierno de Macri, este ministerio había pasado a ser simplemente una secretaría, minimizando el tema salud. En consecuencia, la recuperación del ministerio y la recuperación de un Estado que toma fuertemente el tema sanitario ha sido, sin duda, algo realmente muy importante. Más sobre todo cuando comienza a conocerse la noticia en enero de la aparición de este virus desde China, que luego se propagó por todo el mundo y está haciendo realmente estragos en todas partes, en una pandemia gravísima, una de las más graves que ha sufrido la humanidad. El otro punto importante a destacar ya dentro de la pandemia es que, si bien seguramente las cifras de infectados y las cifras de fallecidos son altas, se han evitado las imágenes de saturación de las terapias intensivas y de gente que fallecía sin posibilidad de acceder a un servicio de manera mínimamente eficiente. Estas imágenes crudas que llegaron de Europa, que llegaron de Estados Unidos y de países que realmente uno no hubiera pensado que iba a pasar esta situación. En ese sentido, el equipamiento inicial y la preparación del sector público, aumentando la capacidad de camas de terapia intensiva y el equipamiento sanitario, ha sido realmente el logro más importante de esta pandemia que aún continúa. El otro aspecto que también es importante, aunque está por desarrollarse y ya viene fuertemente anunciado, es la campaña de vacunación, campaña que comenzará seguramente en los próximos días, probablemente en enero, y que se plantea vacunar cerca de unas 13 millones de personas. Y esto significará, si se puede lograr, prácticamente una hazaña, ya que el plazo en el cual se piensa hacer es en un plazo corto de meses. Obviamente se va a utilizar más de una vacuna, hay 4 o 5 con las cuales el gobierno actual ha estado trabajando. Desde la oposición, una de las críticas más fuertes al gobierno fue haber instrumentado, y acá abrimos unas muy grandes comillas, la cuarentena más larga del mundo. Porque, digámoslo con todas las letras, el gobierno tuvo que hacer frente primero a la pandemia que significaron 4 años de macrismo. Después tuvo que gestionar una pandemia como nunca se había visto y además tuvo que ir esquivando cada uno de los dardos que le tiró la oposición y los medios hegemónicos cada vez que tuvieron la oportunidad. La cuestión es que, según un sondeo de opinión pública realizado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, la CELAG, poco más del 56% de la población aprueba la gestión de la pandemia llevada a cabo por Alberto Fernández. Respecto de la cuarentena, Ricardo López, presidente de la Federación de Entidades Solidarias de Salud, dijo lo siguiente. La cuarentena, que inicialmente fue dura y aún persiste en algunos lugares focalizadamente también de manera importante, sirvió fundamentalmente para ganar tiempo en el equipamiento de hospitales, terapias intensivas y poder garantizar que todo aquel que estuviese enfermo necesitase una cama de terapia la tuviera. En síntesis, la noticia de un Estado fuertemente posicionado en salud, con un gobierno que tomó activamente el problema, más allá de aciertos y errores, es la noticia más trascendente que uno puede significar en este momento frente al balance de lo que es el resto del año. Quedan indudablemente muchas cosas por hacer y esto no está resuelto, pero bueno, la actitud proactiva ha sido realmente muy importante. El primer año del gobierno de Alberto Fernández, que es un gobierno de coalición en el que convergen espacios políticos con diferentes miradas y diferentes tradiciones, y esto hay que tenerlo muy presente a la hora del análisis, estuvo marcado por la pandemia, pero esto no quiere decir que en el plano político no sucedieron cosas. Andrés Seidman, licenciado en Ciencias Políticas, docente en Ciencias Sociales de la UBA, becario doctoral del CONICET e investigador del CCC, y que suele colaborar en Desde la Gente con sus análisis, realizó un balance del año político del gobierno de Alberto Fernández. Realizar un balance de este año de gestión del gobierno de Alberto Fernández implica como primer punto pensar el estado de situación en el que se encontraba la Argentina el 10 de diciembre de 2019. En ese sentido hablamos de una situación socioeconómica realmente gravosa y al mismo tiempo de un momento político en el cual estaba consolidada, después de la experiencia del gobierno de Mauricio Macri, una oposición política muy férrea de la derecha en la Argentina. Al mismo tiempo, la situación que ya estaba configurada de forma previa a la irrupción de la pandemia del mes de marzo implicaba una fuerte hostilidad del bloque sociopolítico de la derecha, con el cese de comercialización de granos planteado por la mesa de enlace, con el acoso mediático por una supuesta hostilidad de la propuesta argentina a los acreedores privados de la deuda y por el impedimento de la oposición bonaerense en la legislatura provincial para la aprobación de la ley impositiva 2020. En ese escenario de confrontaciones que irrumpe la pandemia, como decía, en el mes de marzo y después de un primer momento ciertamente virtuoso, podríamos decir, donde se vislumbró la posibilidad de cierta unidad nacional, en el mes de marzo, en el mes de abril, tempranamente irrumpió el conflicto, ¿no? El conflicto social y político con cacerolazos, con cuestionamientos a la estrategia sanitaria del gobierno, con banderazos en contra de la cuarentena, etcétera. Entre tanto, el gobierno tomó importantes medidas económicas destinadas a subsanar y a paliar los efectos de la pandemia, como el ingreso familiar de emergencia, el programa de asistencia para el trabajo y la producción, aspectos que al mismo tiempo son importantísimos de cara a la posibilidad de una reactivación económica en la pospandemia y fundamentalmente en el año 2021. Sin embargo, me parece que hay dos quiebres decisivos en la actitud de la oposición y de los grandes medios de comunicación frente al gobierno durante el primer año de gestión de Alberto Fernández. El primero de ellos tiene que ver con el anuncio de expropiación de Vicentín a comienzos de junio, que finalmente resultó fallida, y el segundo mojón creo que es el decreto de fines de agosto que declaró a las telecomunicaciones como servicios públicos esenciales y que realmente desató una verdadera ofensiva mediática, ¿no? La ofensiva mediática contra el gobierno del Frente de Todos, de la que hablaba recién Andrés Seidman, es absolutamente obvia y además se nota mucho. Hasta llegaron a hablar en un programa televisivo de que a Cristina le molesta que hablen de sus pies, porque supuestamente son grandes. Ahora, de tan increíbles, absurdos y ridículos, este tipo de maniobra no ha causado mella en la imagen del gobierno. Es así que Alberto Fernández tiene una imagen positiva del 56,5% de la población, según un sondeo de opinión del CELAC. Andrés Seidman, politólogo, docente, investigador del CCC y autor de varios libros, continúa con su balance de un año de gestión del gobierno del Frente de Todos. El gobierno logró avanzar durante este año en un conjunto de aspectos muy importantes, como por ejemplo la negociación exitosa de la deuda bajo el parámetro de la sostenibilidad, un presupuesto 2021 aprobado que aumenta la inversión en salud, vivienda y educación, el impulso a las causas de espionaje ilegal que permitieron al gobierno anterior perseguir a la oposición política, la prohibición de despidos y de establecimiento de la doble indemnización para proteger a los trabajadores en un contexto crítico como el actual, el freno a los aumentos de las tarifas desde la asunción de Alberto Fernández, la promoción de la restitución del punto de coparticipación que Macri le regaló a la ciudad de Buenos Aires, y al mismo tiempo un protagonismo argentino en la fabricación de la vacuna contra el COVID-19 para América Latina, más allá de las múltiples iniciativas ante las cuales el gobierno trató de erigirse como interlocutor para poder tener la vacuna contra el COVID lo más antes que sea posible, ¿no? Obviamente todas estas acciones implicaron una ofensiva política muy importante de la oposición política, los grandes medios y los sectores dominantes, que implicó un boicot y un intento permanente de desprestigio de la estrategia sanitaria del gobierno, el fogoneo de manifestaciones en contra del gobierno nacional de manera permanente, la desestabilización cambiaria para forzar una devaluación que cause enormes perjuicios a los sectores populares y una transferencia de ingresos de los sectores más humildes hacia los sectores más concentrados de la economía, el impedimento también del funcionamiento del Parlamento por importantes tramos de tiempo para trabar la agenda parlamentaria propuesta por el gobierno, y también una campaña mediática para esmerilar del modo que resulte posible al gobierno nacional. Un aspecto importante para concluir este balance creo que es la dificultad para poder ejercer la movilización social, obviamente implicada por la pandemia, que hubiese significado la acción callejera, las movilizaciones, las concentraciones, las acciones de protesta, hubiesen sido sin dudas una apoyatura muy fuerte para el gobierno de Alberto Fernández, que, como decía, tuvo una agenda realmente hiperactiva en múltiples aspectos, fallida en algunos, más acertada y más exitosa en otros, pero que sin dudas implicó un golpe de timón fuerte en relación a lo que fueron los 4 años de gobierno de Mauricio Macri de 2015 a 2019. Entre esas cuestiones que significaron un golpe de timón con respecto al gobierno de Macri está la labor parlamentaria. Cuando Cristina estaba en el gobierno, Cambiemos decía que el Parlamento era una escribanía de la Casa Rosada. Ahora, cuando ellos fueron gobierno, no es que el Parlamento fuera un ejemplo de debate democrático, muy por el contrario. Este año, aún con pandemia, hubo, escuche bien, 48 sesiones, o sea, más que en los últimos 3 años. Se aprobaron 65 leyes, un 66% más de las que se aprobaron en 2019, y el ausentismo fue el más bajo de los últimos 5 años. El clima de hostigamiento constante al gobierno por parte de la oposición de Cambiemos, en alianza con los medios de comunicación hegemónicos, y esa idea de que en cualquier momento la Argentina explota por los aires, no se está reflejando ni en la realidad, ni en las encuestas de opinión, ni mucho menos en la calle. En unos minutos seguimos haciendo el indispensable balance del primer año del gobierno del doctor Alberto Fernández. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Le paso en limpio la información que le fuimos suministrando hoy a lo largo del programa. El streaming de la gente de Don Goyo del próximo jueves lo puede encontrar en su Facebook, que se llama Don Goyo. La muy recomendable muestra de fotoperiodismo la encuentra en www.argra.org.ar. ARGRA, que es la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, entonces www.argra.org.ar, y la preciosa y completa muestra sobre los 90 años de Paturuzú en la página web de la Biblioteca Nacional, www.bn.gov.ar. Pagá los sueldos de tu empresa con Credicop. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocredicop.coop. Desde la gente. Nunca más al Estado secreto. Nunca más a la oscuridad que quiebra la confianza. Nunca más a los sótanos de la democracia. Nunca más es nunca más. Desde la gente. Seguimos en Desde la Gente con este rápido balance de un año del gobierno de Alberto Fernández. Un 2020 para el olvido, pero que, si lo pensamos, tenemos que sacar un saldo positivo por la reacción del gobierno frente a la pandemia y la crisis sanitaria. Pensemos solamente por un instante qué hubiera pasado si esta misma situación la hubiera tenido que enfrentar el gobierno de Mauricio Macri. Mejor, Edgardo, no nos aventuremos por esos caminos. Menos mal que esta desgracia, por donde se la mire, nos pasó con el gobierno del Frente de Todos y no con Cambiemos al frente del timón. Pero sigamos con el balance. En la semana dialogamos con el economista Nicolás Cebolla, magíster en desarrollo económico por la UNSAM, miembro del Departamento de Economía del Centro Cultural de la Cooperación y del Centro de Estudios Económicos Scalabrini Ortiz, y este es el interesante balance del año económico del gobierno de Alberto Fernández. Sin lugar a dudas, el año 2020 ha sido un año atípico, y esto marca diversas particularidades al momento de evaluar de qué se trató el año económico para el gobierno. De un modo general, podríamos decir que el gobierno atravesó como cuatro grandes etapas. Una primera etapa podría ser la que va desde la Asunción hasta comienzos de marzo, una etapa caracterizada por comenzar a revertir las consecuencias del macrismo. Y de alguna manera el gobierno durante estos tres meses se caracterizó por ser el espejo de todas las medidas que tomó el macrismo. Esto nos daba una segunda etapa ya a comienzos de marzo, donde se abría el horizonte para la recuperación y se comenzaba a vislumbrar o a desplegar lo que iba a ser la agenda del nuevo gobierno. Sin embargo, a partir del 20 de marzo comienza la cuarentena, muchísima incertidumbre. En realidad, en este momento, las perspectivas sobre la economía local, la economía global, empeoran cada vez más. Y es la etapa, digamos, de reconfiguración de la economía y del plan de gobierno. A partir de ahí, desde la última semana de marzo y sobre todo en abril, se abre una tercera etapa, que es la etapa del plan de emergencia económica. Acá es donde el gobierno desarrolla las principales herramientas que lo que posibilitaron es sostener a los sectores productivos durante la etapa de la cuarentena. El rol del Estado durante esta etapa, distinto al que se hubiese planeado inicialmente, fue clave para proteger a los sectores más vulnerables y sostener el aparato productivo. Casi como si hubiésemos vivido cuatro o cinco economías ya dentro del mismo año 2020, que podríamos ponerle el título de la etapa post-cuarentena. De alguna manera, a partir de octubre y ya en noviembre se vislumbran algunas señales de rebote económico, pero aún falta para poder hablar de recuperación. Entonces, más allá de que el año sea muy malo en términos económicos, la pandemia nos ha dejado muchísimos costos productivos, desempleo, aumento de la pobreza, un proceso también de deterioro del salario real que ya venía muy golpeado después de todos los años del macrismo. De alguna manera, el rol del Estado fue clave para intentar mediar entre este año tan malo. En la tercera etapa de la que habla Nicolás Cebolla, el gobierno creó una batería de medidas como los ATP, que llegó a casi 1,5 millones de trabajadores de más de 300.000 empresas, en un 90% pymes. El IFE, que llegó a las personas sin empleo, los programas de créditos flexibles que durante 6 meses se sostuvieron con tasas de interés de 20 puntos por debajo de la inflación, además de haberse reestructurado la deuda con los acreedores internacionales privados, algo que la oposición y los medios hegemónicos no se cansaban de decir que iba directamente al fracaso. Después del balance de este negrísimo 2020, le preguntamos a Nicolás Cebolla, economista e investigador del Centro Cultural de la Cooperación, cómo veía en perspectiva al 2021, y esto nos decía. Las condiciones para una rápida recuperación están dadas Y de alguna manera esto es lo que nos plantea a un paso de una quinta etapa que esperemos que llegue pronto, que es la etapa en donde se deje atrás las principales consecuencias de la pandemia, se abra la etapa de la recuperación. El gobierno tiene un desafío en el corto plazo, digamos al final del 2020, que es el de recomponer los niveles de reservas que permitan apuntalar la recuperación, aunque las condiciones para el año que viene, que el rebote sea muy, muy rápido y muy fuerte, están dadas, siempre y cuando pueda pensarse que la segunda ola no implique restricciones tan fuertes como los meses de abril del 2020. De alguna manera, la quinta etapa es la vuelta a la normalidad y que el gobierno pueda repensar y retomar la agenda inicial de su gestión. Podríamos decir que empiece el gobierno, ¿no? De modo que aparecen acá sí los temas que más nos interesan para pensar en el mediano plazo, que tiene que ver con la agenda de cambio estructural, pensar la necesidad de institucionalizar este ámbito de acuerdo económico y social, los desafíos de la industrialización de los recursos naturales y las cadenas agrícolas de valor, pensar qué rol va a tener la producción hidrocarburífera en nuestra matriz productiva, la capacidad del sector agropecuario de generar empleo, el nuevo formato que va a tener la economía del conocimiento. Se estaba discutiendo una ley en el Congreso que se aprobó, pero todavía no terminó de implementarse. Pensar el plan de infraestructura y los sistemas de transporte, las heterogeneidades regionales que tienen que reabsorberse con esto, los programas de vivienda, los programas de generación de empleo, el sistema de la banca de desarrollo, la desdolarización de la economía y los instrumentos de ahorro, la necesidad de avanzar sobre una reforma impositiva integral que también dé cuenta de estas diferencias regionales. Bueno, son todos elementos que inmediatamente que podamos decir que la pandemia quedó atrás, deben discutirse. Otro de los temas conflictivos de este 2020 para el olvido fue el tema de la educación. Las presiones para reabrir las aulas, el circo mediático de Horacio Rodríguez Larreta y su, digámoslo, impresentable ministra de Educación, sacándose fotos de la apertura de escuelas con 3 estudiantes y un docente. Para hablar de educación y pandemia, para hacer un balance del primer año del gobierno del Frente de Todos en el plano educativo, consultamos a Pablo Himen, que es licenciado en Ciencias de la Educación y vicerrector del Instituto Universitario de la Cooperación, el IUCOP. Este es su balance. En primer lugar, podemos señalar que en toda la política pública a lo largo del 2020, Alberto Fernández debió tramitar 2 pandemias, ¿no? Las consecuencias de las políticas públicas de Mauricio Macri y las consecuencias que también en el campo de la educación planteó el COVID-19. En primer lugar, es importante señalar que el proyecto de Mauricio Macri en Argentina no es un proyecto ni original ni local, sino que expresa un proyecto planetario, civilizatorio, que tiene sus orientaciones en política económica, en la política propiamente dicha, en el campo de la cultura y también en el campo educativo. A la salida del gobierno de Mauricio Macri, casi a los 2 o 3 meses empezamos un tránsito inédito y diferente, con el enorme desafío de sostener el acompañamiento pedagógico y más que pedagógico, humano, afectivo de nuestros y nuestras estudiantes, privilegiando la modalidad virtual, pero también incorporando la televisión, la radio, internet u otros recursos para llegar a aquellos lugares donde la conectividad no existía. Y de todas maneras, los análisis no dejan de relevar que lo que la pandemia hizo tanto en el campo de la educación como en toda la sociedad, es profundizar las desigualdades preexistentes. A la par que se revelaron estas diferencias y desigualdades, se expresaron elementos de una educación diferente. Como nunca antes hubo un trabajo colectivo en muchas de las escuelas, como nunca antes se discutió acerca del para qué y qué enseñar, hubo enormes dosis de creatividad por parte de muchos y muchas docentes en la generación de recursos didácticos, abriéndose de este modo las posibilidades de pensar una nueva educación en la pospandemia. El camino y las disputas que se vienen tienen que ver con, efectivamente, cómo va a ser la educación una vez que retornemos la presencia a las aulas y a las escuelas. De este balance de un año del gobierno del Frente de Todos, quedó afuera, por una cuestión de tiempo, el tema justicia. Un tema que, podemos decir, Alberto quiere imponer como uno de los ejes de su gobierno. Consenso político, poner en el centro a los más golpeados por la pandemia macrista y la reforma judicial. Sobre el tema justicia y el balance del año, recomendamos fuertemente leer lo que la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, escribió en sus redes sociales al cumplirse un año del gobierno del Frente de Todos. Por cierto, un balance muy esclarecedor sobre este tópico. 2020, el año que todos vamos a querer olvidar rápidamente. El primer año de un gobierno que vino a hacernos olvidar de la pandemia que significaron los 4 años del macrismo y que solo tuvo oportunidad de delinear los rasgos centrales de la salida de ese infierno. Todos los interrogantes que teníamos el 10 de diciembre del 2019 siguen ahí, porque no pudieron responderse. Fue un año atravesado por la pandemia y la crisis económica y social a la que el gobierno supo darle una respuesta. Se abre ahora una nueva oportunidad. Comienza el segundo año del gobierno de Alberto Fernández, con la vacuna en el horizonte y con todas las cartas en su poder, que no son muchas, para demostrar que la vida puede ser un poco más amable. Desde la gente. Desde la gente. Ya no nos queda tiempo casi para nada. A modo de cierre del intenso Desde la gente de hoy, digamos que ayer se celebró, como todos los 11 de diciembre, el Día Nacional del Tango. La fecha es en homenaje a Gardel, de quien hablamos largamente la semana pasada, y a Julio De Caro, dos íconos de una de las mayores expresiones de la cultura argentina. Hoy vamos a cerrar el programa con el maestro, con don Osvaldo Pugliese, porque nos piace, y porque fue un gran maestro del género, y porque además don Osvaldo trae suerte. A ver si definitivamente nos sacamos la mufa de este año. Repitan conmigo. Pugliese, Pugliese, Pugliese, a ver si así se nos quita la mala onda de este año. No nos vamos con un tango, nos vamos con este vals, así que a correr los muebles, despejemos la pista y a bailar con Desde el alma de Rosita Melo y Homero Manzi, en esta versión del maestro Osvaldo Pugliese y su orquesta. Nos vamos entonces con este tema maravilloso, por cierto, con la esperanza de que cuanto antes termine la pandemia y volvamos a poder abrazarnos. Será como siempre, hasta la semana que viene.